con pierna de mujeres hermosas. Y es con eso esta cumbia te canto, porque sé que tu pueblo la goza. Y es con eso esta cumbia te canto, porque sé que tu pueblo la goza. Cóndor desplaza su altura. Eres, eres.